Vamos a aprovechar los próximos minutos para centrarnos en seguramente una cuestión en la que no hayamos caído del todo con la suficiente bueno, con el suficiente interés. Hablamos de novedades que han entrado en vigor ya desde este pasado 2 de enero, en este arranque de año, con otra serie de temas que evidentemente centran nuestra atención desde hace meses, con la pandemia como protagonista. Bueno, pues hay una serie de novedades en materia de tráfico y por lo tanto que hay que tener muy en cuenta, aunque ahora es cierto que haya menos movilidad, menos desplazamientos, pero de todas maneras, bueno, pues ya están en vigor una serie de normativas que nosotros hemos querido repasar durante los próximos instantes, hacernos eco de ello, para que, ya decimos, lo tengan en cuenta a la hora de coger su coche, porque ya están en vigor desde el pasado 2 de enero. Además, hay otra serie de novedades que van a ir llegando a lo largo de este 2021 y, por lo tanto, bueno, pues queríamos abordar esta cuestión junto a uno de nuestros colaboradores habituales dentro de lo que es este ámbito. Siempre nos acompaña para informarnos, algo que le agradecemos. Estamos hablando de Pedro Fernández, como saben, monitor y responsable de Autoescuela Los Remedios de Ubrique. Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Feliz año 2021, que va a llegar con novedades en materia de tráfico y circulación. Sí, igualmente, desear también un feliz año nuevo. Y así tenemos un paquete de reformas que se aprobaron allá por el mes de noviembre del 2020, y algunas de ellas pues han entrado en vigor ahora el pasado día 2 de enero. Lo vamos a ir repasando todo, pero antes de entrar en profundidad, Pedro, te quería preguntar un poco en medio de esta pandemia, ¿no? Hablábamos también en su momento sobre cómo se estaba afectando. ¿Qué tal van las cosas en ese sentido? Juan Carlos, pues estamos adaptados ya a la nueva normalidad con respecto a la crisis sanitaria que tenemos, y con nuestras restricciones, nuestras limitaciones, quizás la situación que llevamos peor es la situación que ya en su día ya te comentaba, y seguimos prácticamente iguales, que tenemos una falta, una escasez de examinadores, y eso pues está haciendo que por parte de las distintas jefaturas, concretamente la nuestra, que es la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, pues tiene un número escaso de examinadores, y eso está haciendo que nos están limitando la capacidad de presentación de alumnos a exámenes. Sí, tenemos un sistema que ellos le llaman el sistema CAPA, que es un sistema de capacitación a las pruebas de aptitudes, y que la jefatura nos da un cupo que nos determina la propia jefatura en función de los examinadores que tiene disponible. Es decir, que no depende de nosotros, de las autoescuelas, de los alumnos que tengamos para poder presentar a examen, sino de que la capacidad que tenga la jefatura. Por tanto, es un problema que llevamos arrastrando ya varios años. Se ha ido empeorando, y ahora pues con la crisis sanitaria y las propias limitaciones que nos da esta crisis, pues se nos ha empeorado aún todavía más. Pero, como te decía, estamos ya un poco adaptados a esta situación, pero que sí es verdad que tenemos ese problema, que le pedimos reiteradamente a la Dirección General de Tráfico que nos dé más personal examinador para que nos pueda abastecer a las autoescuelas, pero no termina de llegar. Desde el pasado verano, la última vez que estuvimos hablando, comentábamos que teníamos una serie de movilizaciones, incluso hicimos una huelga en cada centro de examen, pero estamos prácticamente igual. Estamos adaptados ya, lo vemos un poco más normal, pero sí es verdad que el problema sigue estando ahí y no se termina de solucionar. Ya hablábamos en verano, nos referíamos a esas movilizaciones que se ponían en marcha, y ya apuntabais entonces, ¿no?, que de los 34 examinadores que había en su momento en Cádiz, ahora creo que hay menos de la mitad, y como nos dices, por tanto, además de los obstáculos, las dificultades que supone la pandemia, pues aquí tenéis otro añadido que venís arrastrando desde hace tiempo. Sí, desde varios años ya ha ido disminuyendo el número de examinadores, y ya pues por último, pues con el tema del COVID, pues hay algunos examinadores que son personal de riesgo y llevan de baja desde entonces, y eso ha hecho que todavía haya menos examinadores en activo. Y por mucho que lo hemos pedido, pues por parte de tráfico, pues no nos han dado la solución. Hemos tenido en algunas ocasiones, hemos tenido algún otro examinador, te hablo siempre de la zona de Jerez, que es la zona que pertenecemos nosotros. En Jerez hemos tenido algún que otro examinador itinerante, pero itinerante significa que llega y tiene un plazo de 2 semanas, de 1 mes, de 40 días, está en la zona, pero ya está, en cuanto se va, pues volvemos otra vez al mismo número de examinadores que teníamos. Es decir, que tampoco nosotros aquí en Jerez al menos necesitamos unos examinadores con plaza fija, de manera que aumente ese número de examinadores disponibles. Claro, que una situación que no es lógica, cuando hay actividad, que se limite lo que además serían puestos de trabajo, ¿no? Se limite esa actividad para el sector de las autoescuelas, que tan mal lo está pasando, ¿no? Como otra serie de sectores también, ya de por sí a causa de la pandemia. Bueno, pues... Sí, Pedro. Sí, no, que decía que al final de todo esto, pues el más perjudicado de todo es el usuario final, es el alumno, que en definitiva pues no depende de cuándo esa persona pues se haya preparado para poder afrontar ese examen, sino de cuando la jefatura tenga disponibilidad para poderlo examinar. Por tanto, estamos hablando de tiempo que se están demorando, y como digo, al final el más perjudicado, el usuario final, es el alumno. Pues a pesar de todo, las autoescuelas que por supuesto siguen adelante, lo mismo ocurre en nuestra localidad, las autoescuelas ubriqueñas y entre ellas autoescuela Los Remedios, y bueno, pues formando y en nuestro caso, cada vez que te lo pedimos, Pedro, informándonos, algo que te agradecemos, por ejemplo, en el día de hoy, para hacer referencia además a esas novedades que, como nos apuntabas, realmente se tratan de una serie de medidas, de normativas que ya se aprobaron su modificación en el mes de noviembre y han ido entrando en vigor en diferentes paquetes, ¿no? Algunas de forma inmediata, otras lo han hecho ya ahora con este nuevo año, y creo que todavía quedarán algunas por entrar en vigor el próximo mes de mayo, ¿no? Sí, así es. Sí, este es un paquete de reforma que se aprobó allá por el mes de noviembre, que el objetivo, como todas las reformas que hace la DGT, es generar un nuevo modelo de seguridad vial para que se pueda reducir aún más los accidentes de tráfico. Entonces, si te parece, lo vamos a ir explicando de manera cronológica para que no liarnos con la fecha, y vemos aquellos que entraron en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE, que estas medidas concretamente se publicaron el día 11 de noviembre del 2020, y hay algunas que entraron inmediatamente al día después, otras que han entrado el día 2 de enero, otras que entrarán el día 11 de mayo, porque entraban a los 6 meses desde la publicación en el BOE, y otras que son un proyecto de ley que está pendiente todavía de aprobación en el Congreso, para llevarlas a cabo y que se publiquen como tal, como modificaciones o reformas. Pues si te parece, vamos con las primeras que ya, de hecho, entraron en vigor desde el mes de noviembre, y que serían, ¿cuáles? Recordemos. Sí, mira, primeramente decirte que dentro de este paquete de reformas se han modificado 3 reglamentos, concretamente el reglamento de circulación, el reglamento de vehículos y el régimen sancionador en materia de tráfico. Entonces, vamos a empezar hablando de aquellas que entraron en vigor al día siguiente de la publicación, concretamente el día 12 de noviembre del 2020. Hay una modificación que es que los permisos profesionales que tenían una edad mínima para poder obtener esos permisos profesionales, cuando hablamos de permisos profesionales nos referimos al permiso C para conducir camiones o el permiso D para poder conducir autobuses, estaban respectivamente en 21 años carnet de camión y 24 años el permiso para conducir autobuses, pues bien, se han rebajado a 18 años. Es decir, que ya desde el día 12 de noviembre, aquella persona que tenga 18 años cumplido podrá optar por ese tipo de permiso. Eso sí, se debe de acompañar con un curso de certificado, con un curso, haber aprobado haber cursado y haber aprobado el examen del certificado de aptitud profesional, que conocemos como el CAP, con un curso de 280 horas de duración. En ese caso se puede obtener con 18. Que no optamos por ese curso de 280 horas, tendremos que esperar hasta la edad que teníamos anteriormente, es decir, 21 años para los conductores de camiones o 24 años para los conductores de autobús. Aunque el de autobús tiene también otra diferencia, que es con 18 años se podrá obtener haciendo ese curso de CAP de 280 horas, pero solo para conducir esos autobuses sin pasajeros y en un radio máximo de 50 kilómetros. Para quitar esas dos limitaciones, la de conducir sin pasajeros y en un radio máximo de 50 kilómetros, tendrá que tener 21 años y el correspondiente CAP, el curso de capacitación profesional de 280 horas. Que no, pues entonces tendrá que esperar hasta los 24 años y volver a la edad que había antes de esta entrada en vigor. Uh-huh. Otra de las modificaciones que también entraron el día 12 de noviembre es que se amplía de 3.500 kilos de masa máxima autorizada a 4.250 kilos el poder conducir furgonetas con el permiso de conducir B. Y el permiso B que autoriza conducir vehículos hasta 3.500 kilos ha ampliado hasta 4.250 kilos. Para aquellos vehículos de transporte de mercancía, pero solamente ese incremento se va a permitir cuando el incremento de ese peso de ese vehículo de 3.500 kilos a 4.250 se deba a los nuevos sistemas de propulsión, es decir, que sean vehículos que tengan sistemas de propulsión eléctrico o híbrido, es decir, que el exceso de peso se deba al peso de las baterías que lleva ese vehículo. Entonces ha hecho esta ampliación de peso por el hecho de poder incentivar el uso de vehículos eléctricos en el sector de transporte, para que con el permiso B, si necesita ningún tipo de permiso profesional, se puedan conducir. Se amplía de 3.500 kilos a 4.250 kilos. Luego también ha habido otros cambios, entre los cuales podemos hablar de que se han aprobado también la posibilidad de que en determinados casos, y siempre previa valoración médica evidentemente, se pueda autorizar el acceso a permisos de conducir profesionales, tanto de camiones y de autobuses, con algunos problemas asociados al sistema locomotor. Eso significa que anteriormente a la entrada en vigor de esta reforma, pues para los permisos profesionales no se permitían la obtención de ese tipo de permiso a aquellas personas que tuvieran algún problema asociado a este sistema. Pues bien, pues ya se permite, porque se entiende que los avances en prótesis y en los vehículos hacen posible que estas personas pues puedan realizar una conducción con este tipo de vehículos. Por tanto, son unas reformas que entraron allá por el 12 de noviembre. Esto, ya decimos, estaba ya en vigor desde hace unos meses. Ponemos atención especialmente a las últimas novedades, medidas que han entrado en vigor este pasado 2 de enero y que, si no me equivoco, tienen pues bastante que ver con el carnet por puntos y con las sanciones por utilizar el teléfono móvil, ¿no? No exactamente, Juan Carlos. El teléfono móvil, lo del uso del teléfono móvil, el no utilizar el cinturón de seguridad y el casco y tal, es una de las normas que están todavía como proyecto de ley. Es decir, ya ha pasado por todos los filtros que debe de pasar y ya directamente lo que queda es su aprobación. Pero sí es verdad que lo contempla la reforma, pero todavía no tiene fecha de entrada en vigor. Se está ya publicando, ya se está hablando de ello, pero todavía, y seguramente, según los indicios que tenemos, va a seguir tal cual, pero es verdad que no hay todavía una fecha concreta para esa reforma con respecto al tema de puntos. Lo que sí ha entrado en vigor el día 2 de enero ha sido la definición y el uso de lo que le llamamos los vehículos de movilidad personal. Son aquellos vehículos que están dotados de una o más ruedas y propulsados por motores eléctricos, es decir, lo que conocemos en la calle, como los patines eléctricos, los patines, los monopatines eléctricos, los Segway, todo este tipo de artefactos que hasta ahora pues no estaban regulados, pues eso sí han pasado a tener una regulación específica a partir de día 2 de enero. Pues esa sería la única de las novedades, digo, porque a través de la información que he podido ver, incluso se apuntaban hasta un total de 9 normas que contaban con modificaciones y hablaban, ¿no?, de ese paso de 3 a 6 puntos, por ejemplo, en el tema del carnet, la sanción por el uso del móvil. Así es, aumenta de 3 a 6 puntos los puntos a detraer por conducir sujetando, ojo con esto, que ya nos habla no de utilizar, sino sujetando con la mano el dispositivo de telefonía móvil. Eso es un gran cambio que hay. Ya no solamente el aumento de puntos de 3 a 6 puntos que va a aumentar, sino que es el hecho de conducir sujetando el teléfono móvil, ya no utilizándolo, sino simplemente que lo lleves en la mano. Que lo lleves en la mano para cambiarlo de un sitio a otro, para que lo lleves simplemente que la ubicación sea en la mano. Ya no utilizando, ya no estamos hablando de que se esté haciendo una llamada, sino simplemente que se esté sujetando, pasaría de 3 a 6 puntos. Se eleva también de 3 a 4 puntos los que se perderían por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. También se incorpora explícitamente como causa para la retirada de esos 4 puntos la sanción, el mal uso de estos elementos. Por ejemplo, llevar el casco o el cinturón pero sin abrochar. Es decir, que hasta ahora esa condición, esa situación no se recogía como tal, sino simplemente se hablaba de que si la no utilización del casco, la no utilización del cinturón. Ahora ya también se incorpora concretamente la sanción como tal, el mal uso del elemento de protección, como puede ser el casco, como puede ser el cinturón de seguridad, porque se entiende que las consecuencias negativas para la seguridad son prácticamente las mismas. También creo que iba a decir, contar, por ejemplo, ¿no?, con mecanismos de detección de radares, ¿no? Aunque no se esté utilizando, creo, si lo llevas en el coche también, ¿no? Eso también es una modificación que hasta ahora se tipificaba como sanción la utilización de mecanismos de detección de radar o cinemómetro, y ahora pues se ha cambiado la definición y se dice, se tipifica como infracción grave el llevar en el vehículo. Es decir, que lo puedo llevar, puedo no llevarlo instalado, puedo llevarlo simplemente metido en una caja porque lo acabo de adquirir, pero si llevo en el vehículo un mecanismo de detección de radar o cinemómetro, supone 200 euros de sanción y la pérdida de 3 puntos. Es decir, que no es solamente que lo esté utilizando durante la conducción, sino que simplemente el hecho de que lo lleve en el vehículo. Hay otra norma, ¿sí?, que era muy que todos recordamos, ¿no?, que era aquello de los 20 kilómetros por hora que podíamos rebasar la velocidad genérica en carreteras convencionales para adelantar, ¿no?, algo que estoy seguro a todos se nos lo recordamos muy bien, ¿no?, de la etapa de evidentemente de las autoescuelas. Pero creo, digo, entre lo más tradicional, lo más antiguo que se haya modificado, creo que esta norma se suprime, ¿no?, que no se podrá rebasar, por tanto, en esos 20 kilómetros para adelantar en carreteras convencionales. Así es, lo has definido perfectamente, Juan Carlos. Esto es una norma que llevamos bastantes años ya con ella, y era una norma que recogía el reglamento de circulación, en el cual turismos y motocicletas podían rebasar en más 20 kilómetros por hora la velocidad máxima genérica en carreteras convencionales, siempre que fueran a adelantar a otro vehículo, y la condición era que el vehículo de que fueran a adelantar no fuera ya la velocidad máxima de la vía. Pues bien, pues esta ampliación de la velocidad genérica en ese supuesto concreto pues se suprime, puesto que esta medida ya el resto de países de la Unión Europea pues ya fue eliminada hace ya algún tiempo, y por tanto aquí en España pues ya ha tocado suprimirlo también, porque como sabemos nos estamos adaptando poco a poco a las normas europeas, las normas de circulación, para que en la Unión Europea pues todas las normas de circulación sean iguales o al menos semejantes. Por tanto, esto es una una sesión que existía aquí en España y, por tanto, pues ya con este proyecto de ley pues también se suprime este aumento de más 20 kilómetros por hora. Ya decimos que son novedades que están en vigor. Ojo, porque desde el pasado 2 de enero, por tanto, tenemos que tenerla muy en cuenta. Novedades también, Pedro, en torno a la recuperación de puntos del carnet de la DGT. Sí, también se permite recuperar 2 puntos del carnet de conducir haciendo unos cursos de reeducación y sensibilización con una duración de 4 horas. Se permite esa recuperación de 2 puntos, que hasta ahora eran cursos de 12 horas y se recuperaban un total de 6 puntos. Pues sigue existiendo ese curso de recuperación de 6 puntos, pero también ha incluido ese más pequeño de 4 horas, en el cual se podrían recuperar hasta 2 puntos del carnet de conducir. Incluso también en lo referente al plazo, ¿no?, que debía transcurrir sin cometer infracciones para recuperar los puntos. Creo que, bueno, pues se unifican plazos, no sé si son 2 años necesarios para recuperar el saldo de puntos, ¿no? Sí, así es. Cuando se pierden puntos del carnet de conducir, si la infracción en la cual nos había llevado a perder esos puntos era muy grave, había que esperar 3 años para recuperar los puntos perdidos. Y si no hiciera una falta grave, pues en 2 años ya se recuperaba. Pues ahora ya se unifica ese plazo a 2 años en todo tipo de infracciones, independientemente si sea grave o muy grave. Novedades también incluso por las sanciones si utilizamos dispositivos de intercomunicación no autorizados en los exámenes de conducir. Así es, también se ha incluido en el régimen sancionador e incluye una infracción nueva, concretamente catalogada como muy grave, que se define como cometer fraude en los exámenes de conducir utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados. Es decir, que en este caso, si alguna persona, pues haciendo el correspondiente examen de conducir, se le detecta algún dispositivo de intercomunicación, la sanción será de 500 euros y te penalizarán con 6 meses sin poderte presentar al correspondiente examen de conducir. Una última novedad que tiene que ver con las propias empresas de transporte, de personas o mercancías, en relación a la privacidad, ¿no?, de los trabajadores, porque creo que ya van a tener la posibilidad de acceder al registro de conductores para saber si tienen el permiso de conducción o no en vigor. Así es, simplemente va a ser una posibilidad de que las empresas que tengan vehículos, que tengan que contratar a conductores, puedan conocer si el permiso de esos conductores, de esos trabajadores, están en vigor o no. Simplemente se le va a dar una información en el cual, concretamente, esa información será en rojo o en verde, en función si está vigente o no. Es decir, que por el tema de protección de datos tampoco no se le va a dar más datos a esa empresa, pero sí, esa empresa podrá tener acceso para saber si el permiso de conducir de sus conductores está en vigor o no lo está. Así que a través de ese acceso online, es un registro al registro de conductores por parte de las empresas de transporte, bien de personas o de mercancía. Por lo tanto, de todo lo que hemos comentado, todo importante por supuesto, pero ojo, sobre todo, desde el día 2 de enero ya no podemos rebasar en 20 kilómetros hora la velocidad genérica en carreteras convencionales para adelantar. Esto ya, que era muy tradicional, bueno, que lo conocíamos desde hace años, una norma aprobada desde hacía bastante tiempo, esto ya ha cambiado, no se puede hacer. Y como tú nos comentabas, por ejemplo, el tema de los patinetes eléctricos, que se regula, que se han homogeneizado criterios, y por tanto, creo que ahora mismo lo que se introduce es una normativa, ¿no?, a nivel nacional que prohíbe el uso en aceras y zonas peatonales, ¿no? Sí, quiero decirte, Juan Carlos, que estas normas que hemos estado hablando, hacerte hincapié, que estas últimas normas que hemos hablado están ahí, pero no tienen todavía fecha de entrada en vigor, porque se han aprobado en primera vuelta ya por el Consejo de Ministros, pero debe ser ahora informado por los distintos ministerios, como son el de Hacienda, el de Transformación Digital, el de Trabajo, Economía Social, es decir, que debe de aprobarse todo la fecha de entrada en vigor de todo este tipo de normas que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Entonces, la única, digo, porque por la información, ¿no?, que he podido captar, se hablaba de esa nueva norma. Sí. ¿La que entraría en vigor en enero sería? Sería la de los vehículos de movilidad personal. Uh-huh. Es que está habiendo mucha confusión con esto. De hecho, tengo por parte de la Confederación Nacional y por parte de la DGT, tengo unos resúmenes que, si quieres, te lo paso, por si quieres publicarlo, para que se vea cuándo empieza cada una de las reformas. Por el hecho de que se ha aprobado todo, pero las fechas de entrada en vigor todavía la tenemos ahí pendiente. Y estas últimas que hemos estado hablando, pues exactamente igual. Que se nos quedaba una en el tintero, que me acabo de acordar, que es el dispositivo conocido como el Help Flash, que es un dispositivo que consiste en una luz luminosa que portátil, que la llevaríamos en el vehículo en caso de una avería, en caso de que el vehículo se nos quede inmovilizado en la calzada en el arcén. Aparte de utilizar los correspondientes triángulos de presignalización de peligro, que llevamos ya muchos años utilizándolo, también va a entrar en vigor la obligatoriedad de tener que llevar ese dispositivo. Es una luz destellante de color amarillo auto, que la colocaremos sobre el vehículo, que irá conectado bien con pila, de manera que sea autónoma, o bien la conectaremos a la corriente del propio vehículo, a la batería del propio vehículo, y en ese caso pues funcionaría, que también está regulada como tal, otra de las reformas que también pasará a ser obligatorio, ese dispositivo conocido como el Help Flash. Pues resumimos, por tanto, desde el 2 de enero la modificación ya en vigor, la que tiene que ver con esos patinetes eléctricos. El resto se está todavía a expensas, pero es importante que lo hayas precisado, porque ahora mismo, si consultan los incluso plataformas especializadas en el ámbito del motor, dan por hecho que han entrado en vigor desde el día 2 de enero. Sí, pero es así. Son cambios normativos que se recogen en la misma publicación del día 11 de noviembre en el boletín, en el BOE, pero que no todas entraban en vigor en la misma fecha, y concretamente, según orden cronológico como hemos estado hablando, algunas entraron el día 12 de noviembre, que son todos los respectos a permisos de conducir, al poder conducir aquellas furgonetas con mayor peso. Pero estas últimas que hemos estado hablando no tienen fecha de entrada en vigor todavía. La que sí han entrado el día 2 de enero es la utilización de los vehículos de movilidad personal, los conocidos como patinetes eléctricos, que concretamente pues ya está recogido y en vigor, que queda prohibido su circulación por las aceras y por las zonas peatonales. Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos. Es decir, cuando hablamos de este tipo, pues nos referimos que tendrán que hacer respeto a todas las señales que nos podamos encontrar, como son señales de stop, como son señales de ceda al paso, semáforos en rojo, pasos de peatones, todo lo tendrán que respetar. Importante que los conductores estarán obligados a tenerse que someter a las pruebas de alcoholemia en controles rutinarios. Tendrán una tasa máxima de alcoholemia igual que los conductores con carácter general, es decir, 0,25 miligramos por litro de aire expirado, el equivalente que sería 0,50 gramos por litro de sangre. No podrán conducir con tasa positiva de droga o de estupefaciente. No podrán conducir utilizando teléfonos móviles, no podrán conducir llevando auriculares, es decir, todas las normas que respecta a los demás conductores de vehículos de motor también se le va a aplicar a estos vehículos, a los conocidos como vehículos de movilidad personal, a los patinetes eléctricos. Por tanto, queda prohibida la circulación por las aceras y por las zonas peatonales, como acabamos de decir. Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos. También no podrán, es decir, que le queda prohibido la circulación por vías interurbanas, por travesías, importante, todo aquello que sea travesía no se podrá utilizar esos patinetes eléctricos. Tampoco no podrán por autopistas y autovías que discurran dentro de poblado. Importante también por túneles urbanos, es decir, que aquella localidad que pueda tener algún túnel urbano, tampoco pueden utilizar estos patinetes eléctricos. El patinete eléctrico debe de tener por construcción una velocidad máxima comprendida entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. y para poder circular estos vehículos de movilidad personal, estos patinetes, deberán disponer de un correspondiente certificado de circulación que acredite que cumple con todos los requisitos técnicos que se exige por parte de la Dirección General de Tráfico. Ahora bien, este último certificado hay un periodo de adaptación de hasta 24 meses una vez que el fabricante haya emitido ese certificado y la Dirección General de Tráfico lo haya dado como válido. Por tanto, a día de hoy todavía no es obligatorio el uso de ese certificado hasta no pasar 24 meses. Pues todo ello sobre ese vehículo que además se está extendiendo tanto, que evidentemente tiene sus pros en el ámbito ecológico al tratarse de un vehículo eléctrico, pero también, bueno, pues hay complicaciones que surgen precisamente porque existía cierta anarquía, no había normativa al respecto, que ya se está, ese tema pues se está subsanando. Esa es la gran novedad. Desde, por tanto, este pasado 2 de enero, las otras series de medidas van a ir llegando en las próximas fechas, y decíamos que en el mes de mayo, el 11 de mayo, sí que entran en vigor otra serie de novedades. Si te parece, las podemos anticipar. Se cumplirían 6 meses, que es lo que apuntaba el BOE en aquella oportunidad. A partir de los 6 meses de publicación entrarían una serie de medidas que tienen que ver con velocidades, ¿no?, sobre todo. Así es, Juan Carlos. El 11 de mayo entran en vigor una serie de limitaciones de velocidad genérica para la velocidad establecida en poblado. Es decir, toda la velocidad en poblado, que hasta el 11 de mayo sigue siendo velocidad máxima genérica 50 kilómetros por hora, o bien si la autoridad competente, que en este caso son los ayuntamientos, deciden de ponerla más baja, pues ya la señalizarían a través de una señal específica de velocidad. Pero el reglamento de circulación recogía como tal que la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora para todas las vías dentro del poblado. Pues bien, a partir del 11 de mayo pasamos a tener 3 tipos de velocidad distinta dentro del poblado. Sería 20 kilómetros por hora para aquellas vías que sean de plataforma única, entendiendo como plataforma única que no tengan diferenciado la zona por donde transitan los peatones a la zona por donde circulan los vehículos. Sí, aquellas calles que sean de plataforma única, aquellas calles que tengan una sola calzada por donde transiten los peatones y los vehículos. La velocidad máxima, 20 kilómetros por hora. Pasaríamos a tener velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en aquellas vías de poblado en las que tengan un único carril por sentido de circulación. Aquellas vías que solamente tengamos un solo carril por sentido de circulación sería de 30 kilómetros por hora. Y las vías que tengan 2 o más carriles por sentido de circulación, el límite de velocidad seguirá siendo el que tenemos hasta el momento, que es de 50 kilómetros por hora. Estos son los valores genéricos, pero como apuntaba Pedro, ¿no?, cada ayuntamiento puede limitarlo, y en el caso de Ubrique, por ejemplo, no se puede pasar, la velocidad máxima es de 30. Eso es, la velocidad máxima que tenemos en Ubrique es de 30, pero por señalización, porque están colocadas al lado de la entrada de la señal de poblado, llevamos ya bastante tiempo que el límite de velocidad es de 30, pero que en cualquier otra población que no se haya establecido límites genéricos de velocidad, específicos, la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora hasta el 11 de mayo, que entran en vigor estos tres límites de velocidad que hemos estado hablando. Pues ahí quedan esas novedades. Además, nos alegramos especialmente de haber conversado con Pedro en estos días, porque si entramos a buscar la información al respecto, hay cierta confusión en ese sentido y se da por entrada en vigor ya una serie de normas que, como nos decías, todavía están por aprobarse definitivamente. Lo ha explicado perfectamente Pedro, las que ya sí están en funcionamiento, y las otras pues igualmente las iremos explicando en cuanto que se apruebe, o estas últimas que ya lo harán el día 11 de mayo entrarían en vigor. No sé si, padre, nos dejamos algo más en el tintero. No, simplemente decir que a través de la página de la DGT tenemos las notas de prensa en las cuales tráfico va publicando esos cambios, y concretamente en noviembre pues publicó en su nota de prensa lo que estamos hablando, y ahí es donde se especifica que la reforma que hemos estado hablando son un anteproyecto de ley y que todavía están aprobados en primera vuelta, pero que todavía queda la aprobación en el correspondiente Congreso. Y el día 2 de enero publicó la última, en la que se recogen los cambios normativos de entrada en vigor del día 2, que es lo que hemos estado hablando, lo de los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos. Muy bien, pues ahí queda ese resumen al respecto. De todas formas, si te parece, Pedro, ya en los próximos meses, en cuanto que vayan entrando en vigor esas novedades también, que son importantes, como hemos podido ver, lo iremos constatando. Como siempre, gracias a la colaboración de Autoescuela Los Remedios y a uno de sus monitores, su responsable, Pedro Fernández. Pedro, lo dicho, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros, como siempre, aquí me tenéis para cualquier duda que queráis que os resuelva en mi materia. Gracias, buenos días. Buenos días.